Buenas noches y bienvenidos. Buenas tardes y bien hallado. En los controles, Tuma McKinnon y Brianna Lab McKinnon. Transmitiendo desde España. Transmitiendo desde Argentina. Programa emitido en Multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Estás en sintonía, estás en melodía, estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa dirigido y producido A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Tu Manera. No te lo puedes perder. Estamos en el aire, aire, aire. Comenzamos ya, ya, ya, ya. De tú, de tú, de tú, de tú. Bueno, Andy, ¿qué nos trae Tecnoartia en el espacio de tú a tú en el día de hoy? Pues el espacio de tú a tú en el día de hoy va a tener el título La senda de un escritor Nobel. Y vamos a tener con nosotros como invitados especiales a un matrimonio de Écija, una población de Sevilla, una bonita población de Sevilla, donde se están celebrando esa emblemática feria de abril. Y tendremos con nosotros a Montse Lagares y a Francisco Morales. Nos van a hablar de cómo lo inmaterial se hizo material. Es decir, ellos habitan Second Life desde hace 2 años y desde Second Life nos lo van a contar ellos. Se fue fraguando la idea de editar una saga de historias de fantasía llamada El Cristal del Poder, de la cual ya se han publicado 2 libros, La Senda del Dominio y Líneas de Sangre. Y precisamente del primer libro, La Senda del Dominio, van a ofrecer una descarga gratuita con un coste mínimo de 0,90 euros, que es lo que la plataforma Lulu les obliga por los derechos de copyright, y se dará el enlace a lo largo y solo a lo largo de la entrevista. Pues me parece estupendo, va a estar muy interesante, así que nada, en breve escucharemos esa súper entrevista en el espacio de Tú a Tú, patrocinado por Tecnoartia. De tú a tú, de tú a tú. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. De tú, de tú, a tú, de tú, de tú. Damos la bienvenida a nuestro estudio, a este matrimonio de Écija, bonita localidad de Sevilla, España, y recibimos a Montse Lagares y Francisco Morales. Bienvenidos a nuestro estudio. Hola, bienvenido. Hola, buenas noches y gracias. Bueno, pues antes de comenzar con la entrevista, hablar de cómo lo inmaterial se hizo material, nos gustaría que brindaseis ese enlace, de qué manera los oyentes que están ahora mismo conectados en directo pueden descargar, como hemos anunciado anteriormente, ese primer ejemplar del Cristal del Poder, esa saga que estáis publicando, y ese primer libro, La Senda del Dominio. ¿De qué manera pueden descargarlo a ese precio y explicar vosotros la razón de esos 0,90 euros y cómo se lo pueden descargar en estos momentos y durante el espacio que dura la entrevista? Pues pueden realizarlo a través de la página de lulu.com. En el Google mismo, si ponen Lulu Publicaciones, le aparecerá una página. Ahí hay un apartado donde te da la opción de buscar el libro que estás buscando. Ponen la senda del dominio, le aparecerá la opción de... aparecerá en 2 veces. Una es el ejemplar en tapa blanda y el otro lo que es el e-book. El e-book ahora mismo está en un coste de 1 euro, porque lo que es la editorial me obliga a poner unos costos mínimos por el copyright, o sea, por el proteger lo que es el copyright y el derecho de autor. Ellos acceden a esa página, acceden a lo que es el link, se tienen que registrar previamente antes de comprar el libro. Una vez registrados, compran el libro, les van a dar un enlace se descargarán lo que es un archivito, y ese archivito les va a pedir que también se descarguen un programa, que ese programa es gratuito y que no lleva, que no es ningún spam ni nada al respecto. Y ese programita es el que les va a permitir leerse el libro en cualquier plataforma en donde hayan instalado el programa. Bueno, pues dicho esto, aprovechar, os recordamos, lulu.com, y buscar allí el libro La senda del dominio. Y podréis descargarlo a ese precio. Digamos que ellos, la intención suya era darlo totalmente gratuito, pero la plataforma les impone ese mínimo coste. Bien, pues entrando en tema ya, Montse Francisco, creo que se le influyó en gran manera para fraguar la idea del generar esta saga. Contarnos cómo fue vuestro inicio y primera visión de Second Life. Nuestra primera visión de Second Life. ¡Buah! ¡Qué historia, por Dios! Te llama una amiga andaluza, te viene todo loca. Montse, he encontrado un juego. Me dice, ¿un juego de qué? Dice, Quilla, un juego que puedes hacer de todo. La primera semana te tiras con el avatar, pues por todos los sitios, un poco fuera de dominio, fuera de derecho. Pero claro, ya a medida que va pasando el tiempo, pues ya te vas dando cuenta que te ofrecen pues un sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces la experiencia ha sido bastante buena por mi parte. Yo pues entré en Second Life a raíz de Montse. A mí me gusta, yo venía de jugar a lo que es el rolear en mesa, como es el Dragones y Mazmorras y demás. Y entonces pues ella me dijo que aquí en Second Life pues, también se podía rolear. Claro, yo entré y pues ya ves, ahí estuve jugando y roleando. Lo que es en un ambiente en el que me metieron, pero vamos, no lo pasábamos bien. Bueno, bienvenidos Montse y Francisco, y mi pregunta es la siguiente. Después de estos 2 años en SL, ¿en qué ha cambiado vuestra visión, tanto en el tema metaverso como sus habitantes? 2 años, no, 4 años. En realidad, bueno, ella en realidad es 4. 4. Fran, fueron, me parece que, ¿cuántos, cariño? Yo 3, yo creo que llevo 3. Vale. ¿Cambiarte? A mí me ha cambiado, pues, de no saber nada sobre diseño, no saber nada acerca de hacer absolutamente nada, a brindarte un sinfín de posibilidades a la hora de crear cosas. O sea, a mí me ha abierto la mente y la imaginación, que es un mundo para mí. Y cada día, pues, voy superando y aprendiendo algo nuevo. Para mí he descubierto que es un mundo ilimitado, que te ofrece multitud de posibilidades, digamos, de lo que es de posibilidades a la hora de jugar, de rolear, de visitar lugares que uno pues no puede visitar en la realidad. Vamos, son un sitio que creado a través de la imaginación de muchas personas que están en Second Life, un sitio maravilloso. Y hombre, un mundo que te puede hacer mucho bien o que te puede hacer mucho mal, porque depende de la gente que te encuentre, porque claro, como en todos lados, hay de todo. Antes de haceros la siguiente pregunta, me gustaría que, dentro de estos dos temas que hemos tocado, es decir, vuestro conocimiento de Second Life, vuestras experiencias y cómo después de una experiencia, digamos, pues hay otra visión, ¿qué cosas han podido cambiar de esas visiones, de lo que concebisteis en un principio que era Second Life, no solo la plataforma, sino el contacto con los habitantes, ahora? ¿Hay algo sustancial, algo que podáis resaltar? Hombre, date cuenta de que a lo largo de mis 4 años como experiencia, podría resaltar muchas cosas y me quedaría corta. Resaltar pues toda la gente que me ha estado ayudando durante este tiempo. A lo largo de estos 4 años, si en estos 2 últimos años que ha nacido todo esto, no hubieran sido todas las personas que están ahí apoyándome diariamente, hablándome diariamente, contándome sus experiencias, contacto humano sobre todo, y sobre todo mucho arrope, esto no existiría. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva por mi parte, muy positiva, muy sensible y muy positiva por mi parte. Hombre, lo que comentaba antes, en Second Life te puedes encontrar de todo, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado diciendo, el mundo, yo empecé que no me movía de un mismo sitio y ahora pues, vamos, que empecé, mi ordenador es un poco limitado en recursos, pero no por ello pues, oye, disfruta uno de las grandes visiones, como he dicho antes, que es la imaginación que tiene cada uno. Las personas, como he dicho antes, ahí te encuentras de todo. Hay muchas personas, como bien dice ella, que nos han apoyado, que te sirven de ayuda y demás. Para personas que están en su casa, que apenas pueden moverse, porque aún tengan una discapacidad o lo que sea, les puede ayudar mucho. Incluso es terapéutico el hecho de poder hablar con alguien que a lo mejor no sea tu pareja o sea alguien de tu entorno. Con un extraño quizás te abres más. También lo que os he dicho antes, de que también te puedes encontrar personas que te hagan daño. Pero en fin, en realidad la experiencia es muy positiva. Y hombre, yo es algo que la plataforma se la recomiendo siempre a más de uno. Es lindo, el Second Life es lindo si sabes disfrutarlo. Y sobre todo si te portas haciendo, o sea, sobre todo, mejor dicho, si haces más el loco que actuando de forma razonable. Bueno, también, hombre, Second Life sí, depende de las personas, depende mucho de lo que te encuentres, pero generalmente puedes vivir, puede ser una prolongación de, aunque sea un espacio virtual, una pequeña prolongación, ¿no? Y puedes desarrollar muchas actividades que tú diariamente no puedes, no tienes, o sea, no es factible para ti en tu vida real. Es una experiencia bastante positiva para nosotros. No podemos decir lo contrario. Efectivamente, como un verdadero medio de comunicación. Bueno, me gustaría saber ahora, y yo creo que a toda la audiencia también, cómo y por qué surgió la idea de crear una saga y por qué concretamente aplicarle este título, El Cristal del Poder. ¿Qué temática es la que se plantea en esta saga? Pues mira, la idea, sobre todo fundamental y principal, fue el tema de siempre buscar una historia que fuera un poco, no sé, algo común. Siempre se planteó una historia un poco común. El tema fundamental era el mago y el cristal. ¿Cómo surgió lo que es la idea? Pues como buenamente un grupo de amigos, estamos dentro de Second Life, y le decía yo a Fran. Le digo, Fran, mira, vamos a empezar con el simulador de juego, queremos una pequeña historia para poder jugar entre amigos, ¿eh? Hemos estado discutiendo entre unos y otros, sobre todo mi amigo Sai, que era en ese momento era el que me estaba abriendo lo que era el tema de sim de combates, roleplay y demás, y le planteamos que hiciera su pequeña historia en torno a un mago y a un cristal. Y empezamos a comernos la cabeza, comernos, buscar título, buscar nombre, y surgió lo que es el Cristal del Poder. Entonces, claro, a mí me plantearon la idea y yo pues cogí y empecé a desarrollar. En un principio hice un pequeño resumen para que pudieran jugar y nada, para que digamos más o menos, pero que claro, fue un resumen que cuando yo lo estaba realizando en ningún momento pensé que aquello terminase en un libro. Entonces claro, uno hizo el resumen, se lo pasó, ellos empezaron a moverlo, empezaron a jugar y demás. ¿El porqué de la saga? Pues la verdad es que cuando empecé a desarrollar ese resumen, pues, más bien por un poquito por exigencias, porque el resumen también era un poquito corto y necesitaba de más detalle, pues cuando empecé a desarrollarlo, se me venían tantas cosas a la cabeza que plasmarlo en un solo libro me era imposible. Os hubiera parecido el Quijote. Entonces, claro, pues ya me fui más o menos haciendo un poco la idea de que tenía que partirlo en un número, o sea, cierto de volúmenes, que en este caso pues serán 5. Bueno, vamos a una publicidad y seguimos con esta gran entrevista. De tú, de tú. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. Programa emitido. Multidifusión. A tu manera, a mi manera. Para Colombia Amor Estéreo. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, así la calor y fea. Argentina Online. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando, no paro un minuto ni dejo de verte, solo para mí dolor. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now. making little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Continuamos la entrevista de Tú a Tú con Montse Lagares y Francisco Morales. Estamos viendo cómo lo inmaterial se hizo material y recordamos a toda la audiencia que pueden descargar el primer volumen de la saga El Cristal del Poder, La Senda del Dominio, entrando en lulu.com y buscando La Senda del Dominio. Lo podrán descargar de forma gratuita al simbólico precio de 1 euro, que es lo que impone la plataforma por los derechos de copyright. Bueno, Montse y Francisco, ¿hay alguna intención de que lo que se irá narrando en esta saga sea objeto de vivirlo en SL a modo de rol, como ocurre en Gore? ¿Tiene similitudes o grandes diferencias con la saga del escritor John Norman, en la que se basan, según creo yo, mucho del tema Gore? Bueno, lo que es el tema de la plataforma, sí, porque hemos hecho una pequeña ambientación dentro de Second Life. Eso sí, ha sido mucho, mucho trabajo por el tema de intentar adecuar con lo que son texturas, con lo que son ambientación, siempre bajo la supervisión de Frank. Ha sido mucho tiempo. O sea, para intentar hacer lo que es el simulador, para intentar hacer lo que es todo el ambiente que tenemos pensado, para que la gente juegue lo que es la historia y que desprenda lo que queremos, la esencia que queremos que viva, pues ha sido un largo trabajo y sobre todo bastante esfuerzo. Con referente al medieval fantasía, pues eso perfectamente te lo puede decir Frank. Bueno, añadir también que, como bien ha dicho Montse, el juego está planteado en el Second Life. Para los que más o menos estén un poco puestos en el tema, no es que sea World Warcraft, pero aviso. Pero tenemos un sistema de meter muy bueno, que da opciones muy buenas a la hora de jugar y a la hora de luchar. Y también, pues, para la gente que le gusta rolear como a mí, que puedan también practicarlo. Entonces, dicho esto, también tenemos planteado unas historias alternativas y paralelas al libro, porque nosotros no obligamos a nadie a comprar el libro para jugar en Second Life. Otra cosa es que te guste el medieval fantasy y entonces quieras comprar el libro, quieras descargarte el libro como ofrecemos ahora. En cuanto a lo que me dice Brianna de Gore, si tiene similitud y demás, pues lo que es nuestra historia no tiene nada que ver con Gore. Gore es un mundo fantástico, pero lo nuestro no tiene nada que ver con Gore. Es más, no tiene nada que ver con lo que hay escrito hasta ahora, porque siempre han sido mundos ficticios y demás. Te mentiría si no te dijera que he recibido influencia. Claro que he recibido influencia de muy diversas y distintas obras, pero precisamente ha sido esa influencia que he recibido la que me ha hecho esforzarme para crear algo que no existiera en estos momentos. Entonces, ahí está lo que es la obra que y demás. En fin, es una historia y demás. Es lo que hemos dicho, lo del tema de las influencias y demás, pero sobre todo son basados en muchas mitologías celta, india, persa, griega, romano. No es que mencione detalles expresos de ellos, pero me han servido como apoyo para darle un poco de más realismo a la historia. Bueno, antes de entrar en otra dinámica ya la más literaria y de producción, bueno, a mí se me ocurre, para matizar un poco este tema que hemos estado tratando del metaverso y a raíz de la pregunta que os ha lanzado Brianna, seguramente que tanto de los que nos están escuchando ahora mismo en estos momentos y que les gusta la fantasía, el rol en Second Life, vivir aventura, habrá alguno que estará escuchando, o los que escuchen el podcast, que les gustaría participar o incluso cooperar con vosotros de alguna manera. ¿Cómo podría contactar con vosotros? Porque en ningún momento todavía hemos dicho de qué manera. Creo que sería el momento ideal, ¿no?, para, dentro de este tema que estamos tocando, que pudierais dirigiros a esas personas y brindarles una forma de contacto dentro de Second Life. Pues mira, perfectamente estoy abierta a los emails. Mi nombre en Second Life es Marian Beverly, el de Fran es Gringor Saurá, está en mi perfil. Y nosotros tenemos el simulador en lo que es Dog Mountains, o sea, ellos buscan Dog Mountains en lo que es el mapa y les sale directamente lo que es el simulador de juego. O sea, ellos nos pueden perfectamente localizar dentro del Second Life, Marian Beverly, Gringor Saurá, y buscan en el localizador Dog Mountains, y allí tenemos nosotros lo que es el simulador de juego. O bien que nos dejen un mensaje, un email, y si no estamos conectados, y en cuanto lo recibamos, pues nos ponemos en contacto con ellos. Que eso siempre, siempre estamos hablando con la gente, siempre contestamos a todos los emails y no mordemos a nadie. Perfecto, de todas formas, además tengo que reseñar que tanto en el anuncio en el blog como en el foro hemos añadido la SLUR de vuestro lugar, y allí mismamente pues en el terreno pueden ver el nombre de vuestros avatares, etcétera, y ponerse en contacto con vosotros. Ya entrando en la dinámica de la publicación, sería interesante saber cómo fue precisamente esa dinámica para publicar ese primer libro, porque luego el segundo me imagino que ha seguido la misma dinámica. ¿Por qué lo publicasteis de esa manera, a través de una plataforma web? ¿Por qué concretamente en ese sitio? Hemos oído hablar de lulu.com y no en otro lugar. Explicarnos sobre todo de interés pues para todas estas personas que tienen algo que contar y que publicar. Contarnos esa experiencia. Pues el hecho de publicarlo en la página, más que nada, primero al principio fue en un blog. Publiqué la historia en un blog. Entonces, a raíz de hablar con mi hermano, que ya ha publicado un par de libros de educación física y demás para ganar puntos en la universidad, él me comentó que se podía publicar libros en una página. Había distintas páginas en varias veces, o sea, en varios sitios de internet, y entre ellos me mencionó Lulu. Lulu pues es una página pues que no te pide desembolso ninguno para poder publicar tu libro. Entonces, claro, debido a nuestros escasos recursos, pues entonces eché mano de esta página. Ahí nos cogimos, me metí en ella. Una vez que tienes el libro hecho, el libro escrito, te lo pasas, sigues los pasos que ellos te van diciendo, creo que eran PDF, lo subes y te publican el libro. Bien, lo puedes publicar en piel, te dan miles y miles de opciones en publicarlo, incluso te puedes crear hasta tu portada. Lo que pasa que en mi caso, pues la portada fue un diseño que también me hizo otro de mi hermano, siempre también pues supervisado por mí. Es decir, yo le di más o menos los dibujos, el boceto, y él hizo lo que es la página, o sea, la portada y la contraportada. Pero vamos, esa página simplemente fue por eso, más bien pues porque no te piden desembolso ninguno. Bueno, Francisco, ¿qué podrás encontrar el lector en tu primer y segundo libro, La senda del dominio y las líneas de sangre? Danos una introducción de tu obra. Pues en mi primer libro, lo que podrán encontrar pues es una aventura, bien dice La senda del dominio. Su nombre fue un juego de palabras que hicimos por no poner la conquista de un continente, porque es en el primer libro lo que ocurre es esto, pero básicamente nuestra historia se centra en una era perdida. Es una era perdida dentro de lo que es el planeta Tierra, porque siempre todo escritor o la mayoría de los escritores han basado en un mundo ficticio. Al ser un mundo ficticio, las reglas pueden poner las que quieran, el orden pues lo marcan también ellos. Yo elegí, digamos, una laguna en el tiempo, una laguna en el tiempo dentro de nuestro planeta Tierra o dentro de nuestro mundo. Aprovechando esa laguna, creé, digamos, elegí, digamos, este punto para situar lo que es nuestra mi historia. La senda del dominio, como he dicho, viene por la conquista del continente, en donde pues un joven lord se decide conquistar pues todo lo que es el continente y batallas y demás, digamos como una especie de guerra civil, donde también es un mundo, aunque aparezcan entes mágicos, están un poco olvidados, porque lo que marca es el poder y el dinero. En cuanto a líneas de sangre, es una continuación del primero, porque es como he comentado, es una saga de 5 libros. En cada libro hay unas tramas que se desarrollan y demás, unas terminan y la trama en general pues tiene que darle continuidad al siguiente libro. Como en líneas de sangre, pues, digamos, por no decir la nueva generación, o no sé, la descendencia, pues se puso en líneas de sangre haciendo referencia a lo que sería los hijos, digamos, de los primeros protagonistas. Aparecen personajes nuevos con sus nuevas tramas, continuando siempre lo que es la trama principal, Y llegando, pues, ya aquí hay un poco más de lo que son entes mágicos, pero no tampoco machacando mucho con ellos, pero en fin. Todo lo que, como he dicho, la trama general continúa uno al otro y hay varias tramas en ambos que terminan y finalizan. Bueno, dirigiéndome casi a Monse ahora, porque creo, Monse, que tú has sido un gran empuje para que este proyecto viese la luz e incluso se generase, ¿no? Llegados a este punto ya, al ver ya dos obras publicadas, ¿cuál es tu ilusión? ¿Y qué esperas para un futuro próximo? Y luego Francisco también que nos matice. ¿Ilusión? Pues ilusión es dar a conocer lo que es la obra de mi marido. Que en un principio él no quería, estaba obsesionado en tener su libro dormido en un cajón y tener lo que es su obra y su cabeza dormida dentro de un cajón. Yo he luchado mucho, para hacerlo consciente de que lo que está escribiendo merece la pena ser leído, y yo soy muy dura en la crítica. Se ha publicado una primera edición, se ha revisado hacia una segunda, y claro, ves un libro en papel en tus manos, que llega un día el cartero que te trae, que lo hueles, que lo palpas y no te lo crees, ¿sabes? Es como si fuera un sueño, es algo que es totalmente, es ahora. Y es totalmente irreal para nosotros. O sea, ha sido tanto tiempo que cuando uno se plantea el pensar el qué podrá ser, yo no pienso el qué podrá ser. Yo pienso en que lo voy a seguir apoyando a que siga su historia. El que venga, lo que venga, eso queda ya en manos de otras personas. Yo sé lo que nosotros tenemos entre manos, que es este proyecto. Ya por lo demás, eso ya depende de las personas. Nosotros tampoco esperamos nada. ¿Alguna ilusión así por tu cabecita? ¿Hay algún sueño? Sueño ninguno. A mí, la verdad, soy feliz. Hombre, yo... La verdad es que soy feliz. No tengo los pies bastante bien puestos en el suelo. Yo, y sobre todo mi ilusión, es sobre todo en que el que lo lea le guste. Es como todo, cuando alguien hace una película o cuando escribe un libro, te encuentras con gente que le gusta y gente que no le gusta, es evidente, ¿no? Pero si el libro no deja indiferente a nadie, ya con eso te quedas contento, siempre que se queden con algo, ¿no? Pero mi ilusión es sobre todo es que el tener gente detrás tuya que te agobien y te digan, oye, ¿para cuándo el siguiente? Porque lo hayas dejado con tantas ganas del siguiente que... Y de hecho ya me ha ocurrido en un par de ocasiones de que amigos nuestros que... Lo utilizamos como conejillos de India, por decirlo de una forma. Se utilizaron, pues se les pasó el primer libro y quedaron diciendo, oye, esto me tiene el segundo ya, porque esto me has dejado aquí con las ganas del segundo. Pero en fin, hay que tener los pies en la tierra, pero sobre todo eso, que a la gente, por lo menos no les des indiferente. Bueno, indiferente no, porque cuando yo cogí ese libro... también es verdad que impresiona tenerlo en tus manos, eso sí, a mí me impresionó bastante. Una cosa es tenerlo dentro del ordenador en PDF y otra cosa es que lo tengas en la mano. Eso sí, y sobre todo leerlo en papel. Lo lees en papel, te tiras 4 días con el libro y muchas veces ya cuando terminas el libro te quedas una semana en paranoia diciendo dónde estoy. Eso es muy fuerte, impresiona mucho. Bien, pues tras un breve descanso volvemos con vosotros con esta interesante entrevista. De tú, de tú, de tú, de tú, de tú. Escucha, escucha. A tu manera, mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha, escucha. A tu manera, mi manera. De tú. Bueno, y seguimos con esta gran entrevista y la pregunta es la siguiente. También parece ser que han sido varios familiares y amigos los que brindaron apoyo, además de las publicaciones han tenido cierta repercusión en Écija, vuestra localidad, ¿no? Hablemos un poco de este tema, cómo han reaccionado la familia, amigos y vecinos de Écija, y aprovechen, si lo desean, para brindar a todos agradecimientos si lo consideran. Mira, me viene la sonrisa a la cara porque un día tal como hoy, me acuerdo del año pasado, resulta que hablando por un canal, alguien me decía, y voy a meterme dentro de Second Life, o sea, que no Second Life, me decía, es que yo he hecho en una plataforma tal, tengo tal, hago tal y soy en Second Life. Le digo, sí, en Second Life. Pero tú vas por la calle y le dices a alguien, oye, mi marido ha escrito un libro. Y la gente te dice, ¿sí? ¿Ha escrito un libro? Yo a esa persona le dije, tú dile a esa persona, oye, yo dentro de Second Life hago tal. Te dirá, ah, muy bien. Pero tú dile, oye, mi marido ha escrito un libro. Y se te quedan de, no me digas. Pues eso se lo dices tú a todas las personas de a pie que diariamente lo conocen a él, o todas las personas que las cuales nos han ayudado y no sabían nada del tema, porque es que no sabían nada. Hará cuestión de un par de meses que se ha ido empezando a mover del boca a boca, el comentar de que se ha escrito el libro, el comentar de todas las personas que nos han ayudado incondicionalmente, porque fue el año pasado, fue que puse yo una noticia en un foro de Écija, de Ciberécija, ciberécija.com era, ¿no, Carlos? Creo que sí. Y alguien muy amablemente me mandó un correo electrónico diciéndome que por favor le hiciera un descriptivo y que por favor diera un poco de información sobre el libro. Entonces, claro, yo muy emocionada le digo, bueno, vale, respondo el correo electrónico. Y a los dos meses, cosas así, buscando lo que es la información de Lulú, me sale un enlace de una página de La Senda del Dominio por Francisco Morales. Pues habían publicado la primera noticia incondicionalmente sobre el libro. Entonces, claro, ahí ya vas viendo un poco cómo la gente va detrás tuya. El tema está en que Juan Palomo nos dio la idea de contactar con La Galatea, que es una librería especializada aquí en el pueblo, la única, sí, librería, pero que hace presentaciones y demás, ¿no? Le contamos nuestros proyectos y la verdad es que se han volcado mucho con nosotros. La publicación también del libro, nos pusimos en contacto con el Canal Sur, sí, con el programa de Jesús Vigorra, la gente lee y el público lee. La verdad es que han sido muy amables con nosotros. Es Televisión, Canal Sur, tienen el programa de radio y tienen el programa de televisión. Hombre, es normal, él es un escritor novel, no pueden llevar lo que es a una plataforma televisiva a un escritor novel. Imagínate, padrino. Nos han atendido muy amablemente y nos han dicho que ánimo, que lo que nos puedan ayudar, nos van a ayudar. Y personalmente nos han contestado de tú a tú, ¿eh? O sea, que ha habido... También hay muchos amigos de Second Life a lo que hay que agradecerle el hecho de que hayan estado también detrás de nosotros día a día. En Second Life ha sido mucho, pero mucho. O sea, se me saltan las lágrimas. Porque si no hubiera sido por todo el arrope que ha sido a través de esta plataforma visual... Son los que más cañas te han dado para que lo publiques, son los que más cañas te han dado. Porque... Sí, incluso hay gente que conocemos en RL. Hay gente que nos ha llamado por teléfono, hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de correo electrónico. ¿Qué tal? Incluso... Taca. La Yumi, la loca de la Yumi... mi amiga Kasia, que nos está ayudando con el tema del medidor, y nos está ayudando también un poco con la página, futura página web que vamos a hacer. Me quedaría corto. Tengo toda una lista de contactos y toda la gente a diario que me habla. Me gustaría que precisaseis algo, porque claro, yo cuando se ha anunciado he hablado de Écija, incluso Briana, pues acaba de nombrar Écija también, pero creo que mejor que vosotros, ¿podríais dar una descripción de lo que es esa localidad, pues a toda la audiencia, daros cuenta de que nos están oyendo desde varias partes del mundo, situar un poquito esa localidad, habitantes, cómo es, describirla, antes de que os haga la siguiente pregunta? Pues fíjate tú cómo será esta localidad, es una pequeña localidad de la provincia de Sevilla, de Andalucía. Aquí puede haber unos 34, 35 mil habitantes. Estamos a unos 80 y tantos kilómetros de Sevilla capital. Y hombre, pues recursos es un pequeño pueblo, pero estamos muy bien provistos de servicios y demás. Pero como podrás ver, te he dicho antes que solamente había una librería como tal. Pero, hombre, es un pueblo afable, un pueblo que se vuelca con los suyos. Sí. Y, hombre, han estado apoyando mucho, te digo. Ahí tienes a la Galatea que nos está apoyando de forma que, hombre, que no, tampoco no lo verás tú en muchos sitios. Yo os quería preguntar precisamente que creo que el próximo día 4, creo, corregirme si no es así, que tenéis una presentación de la obra, ¿no? En un sitio, en un lugar de Écija. Hablarnos concretamente de ese evento. Pues sí. La Galatea estuvo detrás de nosotros, sobre todo detrás de él, y estaba desde febrero buscando fecha para hacer lo que es la presentación del libro. Ya se ha formalizado, ya sabemos que el día 4 a las 8 de la tarde será la presentación del libro aquí en el Rincón de la Galatea, y lo que no sabemos es la cantidad de gente que podrá asistir, porque a través del Facebook mucha gente se ha puesto en contacto con nosotros, incluso han puesto lo que es la noticia en canales digitales de Écija. Claro, que sé que corta, la calle se corta. No. Eso es lo que le decían a lo que es el tema de la Galatea. Hombre, no sé qué repercusión tendrá. No creo que lleguemos a tanto, pero bueno. No lo sabemos, pero sí tenemos ilusión, ¿sabes? Porque ahí ya está la base. O sea, en un principio no se sabe todavía qué es lo que va a ocurrir en la presentación del libro, porque hay que cerrar algunos detalles, pero vamos, es el 4 de mayo, como bien has dicho, en el Rincón de la Galatea, aquí en Écija, el viernes 4 a las 8 de la tarde. Sí. Bueno, hablando de redes sociales, me han dejado una pregunta en la web de Facebook, de A Tu Manera, A Mi Manera, y es la siguiente. ¿Qué tienen preparado o pensado a partir de ahora? ¿A partir de ahora? Pues mira, en proyecto está lo que es la página web. El proyecto está también lo que es el simulador de juego dentro de Second Life y hacer lo que son roles y pequeñas historias. Las pequeñas historias las publicaremos dentro de lo que es la página web oficial de lo que es la saga y los libros. También queremos hacer lo que es el blog y que la gente también pueda comunicarse con lo que es el autor de los libros y que puedan saber desde primera mano pues más o menos lo que es nuestra, un tú a tú, ¿sabes? Que sea una obra muy cercana a la gente y que gracias a esto pues la gente también tenga un poco el hecho de ir a otra cosa, o sea, de disfrutar. Hombre, por mi parte seguir escribiendo, porque la obra, como he dicho, son cinco libros. Pronto empezaré el tercero, que ya es decir. Bueno, por mi parte me va a quedar mucho trabajo, porque es el Facebook, es la página web que estamos haciendo. Todavía no está abierta, y es también lo que es el tema de Second Life y también lo que es el tema de creación, que vamos a hacer cosas dentro de Second Life. Vamos a utilizar la plataforma de Second Life para recrear pues muchas cosas de contenido del libro, tanto en material como en personajes y cosas pues no sé, ropa, personajes, para que puedan disfrutar el libro, no solo es leerlo, sino que también lo disfruten y lo vivan. Vamos a hacer un material visual para que la gente vea realmente. Bueno, también hay un proyecto de un vídeo. Sí, hay un proyecto de una machine, está todavía en el aire, pero la gente va a poder participar en un montón de cosas que tenemos. Así que gente de Second Life, el que quiera haremos audiciones y demás, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede participar en este mundo loco en el que estamos inmersos. Montse, Francisco, lamentablemente, como siempre, el tiempo se nos va echando encima y yo voy a aprovechar para felicitaros, desearos muchísima suerte, agradecer que hayáis estado con nosotros en nuestro estudio y haceros la última pregunta. En esta era donde publicar llega a ser más fácil que nunca, ¿qué mensaje le daríais a todos esos oyentes que estén ahora conectados y que tienen algo dentro que expresar sin entrar en matices de mayor o menor valor literario, ¿no? Pero sí que posee un sentimiento y una idea de un conocimiento que hoy puede expresar y compartir. ¿Qué les diríais a esas personas? Hombre, agradeceros, o sea, las gracias las tenemos que dar nosotros a vosotros por habernos interesado y por habernos hecho la entrevista. En cuanto a estas personas que están inquietas o que sienten la necesidad y demás, yo les digo que no se lo piensen, que estando estas herramientas que hoy en día existen en internet, que se adentren, que escriban, que publiquen y oye, ¿por qué no? ¿No? Es decir, has publicado un libro y aunque te cueste 5, 6, 7, 8, 10 euros, no te van a pedir 200, ni 300, ni 1000 euros por publicar tu libro. Pero tú sabes lo que es pagar 8 euros y tener en tu estantería un libro escrito por escrito por ti, con tu nombre, ¿no? O sea, está, fulanito de copa, ¿no? Yo por eso le digo que aunque el libro no vaya a ningún lado, aunque no sea un éxito ni un bestseller, pero eso de tener en tu estantería tu libro es ya un orgullo. Que no se queden, no lo dejen en su cabeza y que terminen escribiendo y cómo no, que aprovechen estas plataformas que están en internet para... Sin tampoco, hombre, tienen su ánimo de lucro, pero no cuesta mucho trabajo publicar. Bueno, Francisco, Montse, la verdad que ha sido un placer tremendo el estar aquí con nosotros en la mesa de redacción de A Tu Manera, A Mi Manera. Pero antes de despediros, tenemos una pequeña trampa, que es un Crox Test, lo llamamos nosotros, que os lo presenta Briana. Adelante, Briana. Bueno, comenzamos con esta ráfaga de preguntas cortas y respuestas rápidas. Y va en orden, ¿eh? Primero las damas, luego los caballeros. ¿Un color? Yo el rosa. ¿Azul? ¿Una comida? El gazpacho andaluz. La tortilla. ¿Una película? El pianista. 300. ¿Grupo de música favorito? Beyoncé, me encanta y sobre todo música soul. A mí, Héroes del Silencio. ¿Una dulce tentación? Mi marido. Ella. ¿Con qué dibujo animado te identificas? Con Campanilla. Ojo. ¿Un lugar para una cita perfecta? Un burger. Un burger. Un libro para no olvidar. Uf, La historia interminable. El bosque tenebroso. Bueno, y con esto agradecerles y un gustazo de tenerlos entre nosotros. Bueno, Francisco, Montse, la verdad que ha sido un placer. No sé si lo habéis encontrado a gusto con nosotros. Y bueno, recordaros que esta es vuestra casa y que cuando queráis estaremos gustosamente esperándoos. El gusto ha sido nuestro y muchas gracias por habernos brindado esta oportunidad. Cuando el segundo libro esté disponible, pues volveremos aquí a hablar de él. Muchas gracias. Escucha. A tu manera, mi manera. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión A Tu Manera, A Mi Manera, para Colombia Amor Estéreo. He visto por ahí, caminando con mi amigo por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, hacía calor y fe. Argentina Online. Me pasó la vida bailando. Me